Boricua, move it, move it. Cubano, move it, move it. Boricua, move it, move it. Cubano, move it, move it. Boricua. Chain, and they love to do everything and anything, and they love to get it in, get it on. A su manera, de palabra sincera, que me dé la vida entera. María Gazza, blah, blah, that beauty bound fly by. She wears some Prada, Dolce en Gabbana. Ella no es mala, solo pícara en la cama. La mujer latina es dama, Dominica de La Habana, Costa Rica, Venezuela, panameña y mexicana. Ya yo tengo mamá. Quiero cada día más. Yo no sé cómo decírtelo. pudiera convencerte ya. ¿Cómo explicar? Hey. ¿Cómo decirte mira? Yo te quiero, yo te adoro, yo te amo, yo te añoro. Mira, oye, yo te siento, yo te extraño, no te miento. Me hace daño cuando dice que no te quiero, cuando dice que no te quiero, que no te quiero, cuando dice que no te quiero, que no te quiero, cuando dice que no te quiero, que no te quiero, cuando dice que no te quiero.